escuchas hoy mi oración. Aún siendo yo un pecador, me presento ante ti, mi Dios, en adoración. Que tu templo sea mi corazón.